Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Bueno, se me adelantó 3 minutos el corte de la hora, pero no importa, faltan 3 minutitos para que sea el corte de la hora. Cosas que pasan cuando uno hace radio aquí en vivo, cosas que suceden. Este es el túnel.co en conexión con improvisandoradio.co, también emisora 90 aquí en la ciudad de Bogotá. En Puerto Rico, AC Rock también se encarga en generar esta señal y en Bolivia, César Radio Rock de Classics. Y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, se encargan en difundir esta señal que estamos originando en este momento desde Bogotá. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Así me encuentran en redes sociales para que me sigan y ahí hablemos también carreta si quiere. Y también en Twitter y también en Facebook. Y bueno, ahí están las redes sociales también de la emisora, arroba eltunnel.co. Así estamos en todas partes, que es nuestro grito de batalla. Porque el rock and roll está en todas partes, sin duda alguna. Ahí, donde exista la internet, ahí llegamos nosotros, ¿sí? Ahí, donde está la internet, está el Túnel Rock. Así de sencillo, así que estamos por todo el planeta. Giovanni tiene problemas, me está como reportando por acá. Tiene problemas. Está solicitando música un poquito más movida, con un picante interesante. Yo le voy a colaborar, Giovanni. Hay que entender que Giovanni está en mitad de farra, ¿no? Bueno, los que pueden hasta ahora, hágale pues. Tómese una a nombre del Túnel Rock. Un gran abrazo. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Veo música de INXX. ¿Y quién soy yo para no colocarla? ¿Ah? ¿Quién soy yo? Esta es la nave del rock. Si es la primera vez que llega a este rincón de la internet, hágamelo saber a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Y coménteme qué cancionzota de Chris Cornell quiere escuchar. Ya más adelantito vamos con más dosis de Chris Cornell. En su versión Audioslave, en su versión Soundgarden y en su versión solista, estamos dando tripletas de Chris Cornell por doquier, aquí en la nave del rock. Les quiero contar y hacer una recomendación. Si usted tiene un emprendimiento, si tiene un negocio, si está impulsando una marca, pues bueno, puede contactarse con nosotros. Tenemos una gran alianza con Ellipsis Brand, que justamente le permite incrementar sus ventas. ¿Cómo quiere hacer eso? Pues es muy fácil. Ingresa a www.eltunnel.co. Ahí en el menú donde dice incrementa tus ventas, ahí le da clic y sigue los datitos, sigue el camino, el buen camino. Y con todo gusto le estaremos asesorando gratuitamente para que usted pueda llegar a niveles insospechados de ventas y de cosas así interesantes en el mundo del marketing. Así que motívese y haga su sueño realidad. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. La canción que viene a continuación tiene más años de lo que uno cree. Les recomiendo no buscar la fecha de esta canción. Este es el túnel.co. Desde 2009 estamos dando mucha candela aquí por esta señal que originamos desde Bogotá. Este es el túnel. Esta es la nave del rollo. Soy su capitán Pablo Rocks. Du hast mich. Du hast mich. Estás con el Túnel Rock. Volvemos a la onda de Chris Cornell y nos vamos con tres canciones más que están solicitando ustedes a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Agréguenos ahí como su contacto favorito y hacemos parche. Ahí de vez en cuando incluimos a nuestros oyentes en la lista de difusión y les enviamos noticias de interés, lanzamientos musicales, nuevos álbumes y muy posiblemente en un futuro no muy lejano. Hombre, ¿cómo me hace falta regalar entradas para conciertos, huevonaditas de bandas? ¿Cómo me hace falta eso? Y es algo que hacíamos aquí en la emisora. Regalábamos entradas a nuestros oyentes de conciertos. Hemos llevado a buenos conciertos a nuestros oyentes. Incluso llevamos, recuerdo muy bien, a oyentes al Notfest, incluso. A ver a grandes bandas del heavy metal. ¿Qué hace falta? Hace falta los conciertos y los festivales para, no sé, conocernos, tomarnos una cerveza y mover peluca, que es lo que más nos encanta en este rincón de la internet. Ya vendrán esos tiempos, ya vendrán. Por ahora, agréguenos. Agregue ese contacto, +57 301 770 3920. 301-770-3920 es nuestro WhatsApp. El WhatsApp más rockero, más sabroso y más interesante. Además que hay un integrante de nuestro staff que lo atiende a usted de inmediato, que se llama Arthur. Él trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, sin descanso. Es un robot que está ahí, sí, conózcalo. Ya estamos implementando uno también en nuestro Messenger, en la fanpage. Ya les di, cuando esté listo, está en la fase beta, cuando esté listo lo lanzamos para que usted también hable con él si está desparchado. Muy bien, sigamos con Chris Cornell. Un gran artista, un gran señor, un gran padre de familia, que uno podría decir, este loco lo tenía todo. Tenía buena voz, tenía su banda, el tipo era simpático. Sí, las mujeres les parecía simpático a este señor. Y uno parece, y pues estaba casado, tenía su esposa, tenía como una vida políticamente correcta, por decirlo de alguna manera. Pero el trauma o las sensaciones o las emociones las tenía dentro. Y algo no hizo clic en él. Y un día como hoy, desafortunadamente, tomó una decisión. Decisión que nos hace hoy recordarlo y lo vamos a seguir recordando por toda la eternidad. Porque es una de las leyendas musicales que sin duda alguna aportó demasiado para este hermoso género musical llamado rock and roll. Desde su banda con Soundgarden, pasando por Audioslave, después haciendo temas con otras bandas por ahí. Este señor, pues, sin duda alguna, tenía un estilo característico en su forma de cantar y en su garganta, que era bastante prodigiosa. Así que sigamos dándole play a la música de este señor. Aquí lo tenemos con Audioslave. Just be yourself. Y lo tienes a bordo en la nave del rock.

Y esto fue desafortunadamente gracias a un suceso trágico de la muerte de Andrew Wood, que fue uno de los amigos personales íntimos de Chris Cornell, que falleció un 19 de marzo de 1990 por una sobredosis de heroína. Y este suceso hizo que Chris Cornell reuniera a grandes artistas y conformaran una banda para hacerle tributo justamente a este señor, Andrew Wood, quien era vocalista de dos bandas que, pues bueno, tuvieron ahí un éxito moderado. Y esta unión de varias, incluso donde estuvo Eddie Vedder de Pearl Jam, estuvo por ahí también haciendo lo suyo, estuvo Mike Cready, Matt Cameron, estuvo Stone Grossart, Jeff Hartman, miembros de la antigua banda en la que pertenecía el amigo Andrew Wood, el amigo de Chris Cornell. Pues bueno, todos ellos decidieron, venga, hagamos aquí algo interesante y conformamos una banda aquí pequeñita para hacerle un tributo a este señor. La banda estuvo activa desde 1990 hasta 1992 y posteriormente se reunió ocasionalmente en el 2003, 2009, 2011 y 2016. Alcanzó a reunirse antes de la muerte, por supuesto, de Chris Cornell, que fue en el 2017. Y aquí lo tenemos, justamente esta banda que se llamaba Temple of the Dog. Y esto se llama Hunter Strike, una banda que me solicitan por ahí, un oyente que está por ahí solicitando esta música, que por supuesto no olvidamos. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Cuenta la historia que cuando Chris Cornell se entera de la muerte de su gran amigo, automáticamente toma su libreta y empieza a componer las canciones que harían parte de esta banda que estábamos escuchando, Temple of the Dog. Aquí a bordo en la nave del rock le estamos dando play a grandes canciones, tremendas canciones de Chris Cornell, justamente un día como hoy, que se cumple un aniversario más de su aniversario luctuoso prácticamente. Qué triste que se haya ido una de las grandes, grandes, grandes, para mí, lo digo con todo el respeto de los oyentes, para mí, una de las grandes leyendas del rock and roll. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. No importa dónde se encuentre usted, amigo oyente, si tiene internet, por supuesto, ahí estamos. Ahí está el Túnel Rock. Actualizo aquí nuestra página para saber de dónde nos están escuchando, de qué países, que es lo que me aparece. Anteriormente me aparecían las ciudades y todo. No, ahora solamente me aparecen los países. Desde Francia, México, Alemania, Estados Unidos, Canadá, España, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, Uruguay. República Dominicana también aparece por acá, El Salvador se junta, México, oye, México otra vez vuelve y repite, y por supuesto lo largo y ancho de nuestro territorio colombiano, que es donde estamos generando esta señal, y también la estamos generando para Improvisando Radio, también nuestros, ay, pucha, le pegué al micrófono, perdón, Improvisando Radio, también para nuestros amigos de Emisora 90, también en AC Rock en Puerto Rico. En Bolivia nos escuchan en César Radio Rock de Classics y 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, en Radio Estrella, la radio que nunca duerme. Gracias a estas emisoras llegamos a más y más personas que se integran a esta señal que generamos desde la ciudad de Bogotá. ¿Qué tal si cerramos esta tanda de Chris Cornell con Soundgarden? ¡Claro! Y esta es una de las canciones que más me encanta. Es que me encanta todo. Estoy siendo redundante, ¿cierto? Esto es Lift Rise a bordo en la nave del rock. Y sí, me encanta este artista, hombre. En sus versiones, como sea que fuere, me encanta Chris Cornell. We'll be right back. quiero cerrar la nave del rock. Faltan 21 minutos para que suceda eso. Quiero cerrar la nave del rock con una canción de Chris Cornell. Usted me va a ayudar a seleccionarla. Puede ser de Audioslave, puede ser de Soundgarden, puede ser de Temple of Dog, puede ser de él como solista. Ayúdeme, ayúdeme, porque la verdad no sé cuál. Así que escríbame a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ahí está. Y con esa canción que usted decía, cerramos la nave. Así que tiene 21 minutos, 20 minutos para ser exacto, y me envíe esa data que necesito para yo saber cómo cerramos la nave. Quiero saludar a los nuevos oyentes que están llegando y eso me encanta. Por acá estoy saludando justamente a un oyente que solicitó esta canción de Temple of the Dog de Chris Cornell, Hunter Strike. Este señor se llama Camilo Torres, no sé si sea el prócer, el verbo de la revolución, uno de los presidentes mártires de Colombia. ¿Será él? ¿Será que resucitó y está en forma de fichas? No sabemos. Acá dice, acá dice que en la oficina y en el trabajo de mi esposa están todos en sintonía con el túnel. Excelente emisora, Camilo. Muchas gracias por estar conectado y desde Ibagué. Me encanta que nos esté escribiendo. Like a Stone de Audioslave nos dice por acá Miguel Ruiz, que tiene una chaqueta roja y un tapabocas en su foto de perfil. Me tocó meterme ahí a ver quién era. A ver quién llegó por aquí también. Llega por aquí Alejandro con una bonita foto también de perfil por allá como en el campo. Qué bacano. Me encanta cuando esté el campo así. También desde Sogamoso, Boyacá, nos escribe Lorena. Un gran abrazo, Lorena. Gracias por estar ahí conectadita. Qué chévere que esté por aquí. También por acá llegó Gerardo Rodríguez, que tiene la foto de su baby ahí en la foto de perfil en WhatsApp. Estoy acá mirando WhatsApp únicamente. También por acá pidieron una tripleta ya hace algún tiempito. Hemos colocado algunas canciones de Hernán Velázquez, que llegó también al grupo. O sea que tengan en cuenta que si nos escribe en nuestro WhatsApp, automáticamente nuestro robot le da link para que se incluya en nuestro grupo de WhatsApp, y hablemos carreta. Hablemos carreta y toditos en el grupo, que esa es la idea. Y también por aquí en... ¡Ay, Milu! ¿Cómo así, Milu? Caramba, lo siento mucho. Milu me escribe que está triste, se murió un compañero de trabajo. Hombre, qué triste, te acompaño enormemente desde aquí. Lo lamento mucho, tu compañerito debe estar, debe estar mirándote desde donde se encuentre. Y pues bueno, te acompañaré también en la distancia. Tendrás ahí un amigo que siempre te va a acompañar, hombre. Lástima que nos reporten ese tipo de cosas. Milu, un gran abrazo. Ella se encuentra en Ibagué. Esperamos que desde aquí, como es la consigna y como lo ha sido, enviar toda la mejor energía posible. Eso es lo que tratamos de recopilar aquí en la nave del rock y enviarla a todos los oyentes que lo necesitan y a las personas que están ahí pasando por un momento difícil en sus vidas. Pues bueno, parte de este tema de hacer radio, pues es enviar buena energía a las personas que necesitan, una compañía, así sea una voz que les esté hablando y les esté diciendo, todo va a salir adelante. Pues bueno, a veces es necesario. Y en este caso, pues somos nosotros en el Túnel Rock que queremos difundir esta buena señal de buena vibra justamente cuando usted más lo necesita. Y esto bajo el amparo de la música. Invitamos a System of a Down, esto es Sugar. Go!

Teníamos a bordo a los Talking Heads con Psycho Killer aquí a bordo en la nave del rock. Está un poquito complicada la elección de la canción de Chris Cornell. Me están pidiendo acá en el chat de, en www.eltunnel.co. Javier Reyes, un gran abrazo. Me dice, Chris Cornell tiene una versión buenísima de Patience de Guns N' Roses. Claro, y no solamente esa, él sacó un álbum de solo covers. Esa está dentro de las ahí seleccionadas. Cafife dice, Show Me How You Live es la mejor para terminar la mañana. Bueno, por acá también en nuestro WhatsApp, que ha estado muy bien, muy activo. Eso me encanta. También hay algunas peticiones musicales. Borran mensajes nuestros oyentes. Es momento de cargarnos de muy buena energía, amigos oyentes. No me cansaré de decirlo. Aquí la consigna en esta nave es juntar toda esa buena vibra y entregársela a todos ustedes para que en momentos de tristeza, en momentos de desasosiego, momentos de tal vez de pánico, no sé qué esté sintiendo usted en su corazón. Sea bajo el amparo de la música, en el cual usted encuentre un alivio. O si usted es una persona espiritual, pues bueno, también lo puede hacer a través de su espiritualidad, como sea que la ejerza. Por eso me parece muy apropiada esta canción. Hay un ojo en el cielo. Hey in the sky. Ese ojo que todo lo ve, que todo lo mira. Y justamente nos está mirando en este momento allá arriba en el cielo. Aborda Alan Parsons Project o Alan Parsons con su proyecto. Y esta espectacular canción, la penúltima aquí a bordo de la nave. Ya estamos por finalizar. Voy a seleccionar la última canción de Chris Cornell. Una tarea nada sencilla. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before. Blind. Hemos llegado al final de este recorrido musical que todos los martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en vivo generamos desde este rincón de la internet y en diferido por las diferentes plataformas que se encargan en difundir esta señal en Improvisando Radio. También lo hacen nuestros amigos de Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A todos ellos, mil gracias por difundir esta señal. Y a nuestros oyentes, a los nuevos que van llegando, pues bueno, bienvenidos, que aquí hay espacio para todos. Para todos y todas las personas que quieran llegar y acomodarse y ocupar un puesto aquí en la nave del rock, bienvenidos siempre van a ser. Siempre a las personas que están llegando, pues desde hace ya 61 programas, estoy guardando este link para que usted, si de pronto acabó de llegar tarde, se acaba de conectar y dice, uy, me perdí este programa, pues bueno, tengo la versión de La Caja Negra, que este es el podcast de La Nave del Rock, pues ahí dejo un link que lo comparto en nuestro grupo, en el +57 301 770 3920 y en nuestra lista de difusión. También lo hago en nuestras redes sociales en @eltunel.co, estaba diciendo la antigua, @eltunel.co, esa es nuestra red social. Así estamos en todo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí nos encuentra. Y yo comparto ese link para que usted aborde cuando quiera este recorrido que hacemos en la nave del rock. Estoy muy feliz y muy agradecido con todos ustedes. Mil gracias por estar ahí. Siempre generando esta buena vibra que estamos recogiendo aquí en la nave del rock y cargándonos de ese positivismo, de esa buena vibra que, pues bueno, necesitamos en momentos críticos. Llegar a esta canción con la que voy a despedir el programa de hoy no fue tarea sencilla. Ustedes, mis amigos, han pedido muy buena música, además que Chris Cornell tiene muy buena música en solitario. Por ahí habían oyentes que me estaban contando, no conozco mucho de la música en solitario de Chris Cornell, por lo tanto me voy con una de sus canciones en solitario. Una de las canciones que él hizo en el 2015, la grabó en vivo y es un cover. Es un cover de, no de su álbum de covers que recientemente lanzó, pero este álbum o esta canción en particular es un single que salió así como de la nada y se convirtió en un hit en el 2015. Aquí en Spotify estoy viendo tiene 23.201.189 reproducciones. O sea, un totazo. Y está en el segundo lugar, ¿no? Porque la que está en primer lugar es Faces de Guns N' Roses, que también la solicitaron por ahí, pero pues bueno, por tiempo no me alcanza a colocarla, que también sería un totazo. Así que me despido con esta versión de Nothing Compares to You, versión Chris Cornell en vivo. Y esta canción nos invita a soñar un poquito, a cerrar los ojos y, no sé, pasarla bien. Nos oímos mañana. Chao, chao. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.